La jornada de hoy es el inicio de un plan de lucha a causa de que no estamos recibiendo respuestas por parte de la Dirección General de Escuelas para el financiamiento de nuestros bachilleratos, financiamiento integral de nuestros bachilleratos. Desde el 2007 que se oficializaron algunos bachilleratos a través de gestión privada, estamos luchando para ser adultos, para pasar a ser adultos. El año pasado logramos eso, pero a través de un convenio que firmamos todas las organizaciones sociales y los bachilleratos, pero los distintos secretarios no. En su momento Oporto no lo firmó, este año BIT llama a otros 11 bachilleratos a firmar los convenios, pero ella no los firma. Y ahora está parado y los expedientes empezaron a dar marcha atrás, porque ella dijo que tiene que rever todos los compromisos que había asumido la gestión anterior. Y es por eso que aún hoy, y ya con varios egresados en varios bachilleratos de la provincia y de capital, no podemos entregar los títulos. Claro, efectivamente. Cuando ustedes hablan de oficialización y del reconocimiento de los bachilleratos populares, además de la entrega de los títulos oficiales a quienes los cursen, sí, ¿qué otras cosas? Sí, que hoy es lo que más nos preocupa. Bien. Esa es la máxima preocupación porque hay gente que ya terminó el bachillerato. Exactamente, acá en La Plata uno de los bachilleratos que hay ya tiene su primera promoción de egresados, y bueno, en Capital también son varios, en Lanús también, hay muchos bachilleratos que tienen este año su primera promoción de egresados. Y no nos están dando respuesta para eso. Bien, y además de la entrega de los títulos oficiales, que es como vos bien decís lo fundamental en relación a esto, ¿qué otras cuestiones o medidas implicaría la oficialización? Y el reconocimiento de salarios y reconocimiento de los docentes como trabajadores de la educación, becas para los estudiantes, infraestructura, que bueno, eso por ahí es un poco más complicado y sabemos que no va a pasar, pero de mínima eso. Luján, coméntame, ¿cómo es que surge la necesidad de generar bachilleratos populares en distintas regiones de la provincia? ¿Por qué? Empiezan en el 2001 en fábricas recuperadas y en algunos MTD, y ahí empiezan a seguir creciendo en número y en cantidad de estudiantes también. Empiezan a los trabajadores de las fábricas recuperadas que no tenían sus títulos, empiezan a armar escuelas ahí dentro de esas fábricas, y así se siguen construyendo. Nosotros acá en Malvinas, en el barrio Malvinas, tenemos un bachillerato con un montón de inscriptos este año, y desde el año pasado también ya vamos creciendo un montón, y así todos los bachilleratos están creciendo en matrícula año a año. Claro, también permite acceder en algunas zonas digamos, distantes de la ciudad a poder hacer la secundaria, ¿no? Tiene como esta característica de estar muy cerca de los barrios de los propios alumnos. Exactamente, porque hay, en general, donde están los bachilleratos, no hay escuelas secundarias alrededor de esos barrios, a menos de 20 cuadras, capaz. Bien. Y entonces los chicos terminan la primaria y no terminan la secundaria, y ahí hay un, y aparte del alto nivel de deserción en la educación de adultos y educación secundaria, ¿no? Por la falta de políticas de integración real a los habitantes de esos barrios que están en escuelas por ahí del centro. Luján, ¿han tenido alguna diferencia en lo que son las políticas del Estado desde que asumió Silvina Birds frente a la Dirección General de Escuelas? ¿Cómo se presentan ante esta situación y si hay cómo fueron las gestiones realizadas hasta el momento ante la ministra? Con esta ministra no hemos tenido gestiones todavía porque no nos ha recibido. Ajá. Así que esa es una diferencia importante. Claro. Vamos a ver si hoy nos dan, con esta concentración, nos dan una fecha, aunque sea para recibirnos. En su momento nos dijeron que fuéramos a hablar con adultos, pero en realidad la subsecretaría de adultos no tiene mucho para decirnos, porque la que tiene que firmar el convenio es ella. Claro. Es la ministra, Silvina Birds. Entonces estamos esperando que nos atienda ella hoy, y si no, veremos con qué plan de lucha seguimos, pero este es recién el comienzo. En el caso de que no nos atienda, hoy vamos a pedir que nos atienda, si está ella o Claudia Bracci, y si no, que nos den una fecha donde nos podamos reunir y cerrar todo esto. Bien, ¿y cuál? En febrero nos llamaron para firmar los convenios a todos los bachilleratos que todavía no lo habíamos firmado, uh-huh. Y ella después, alegando que estaba con paritarias docentes y demás, no tenía tiempo para ver esas resoluciones y firmarlas, y mientras tanto se va pasando, ya llegamos ahora a junio, claro, de febrero que firmamos nosotros, no hubo avances hasta hoy, y no sabemos, después, una vez que ella firme, recién después de un mes, se firman las resoluciones de puesta en funcionamiento, y eso demora cada vez más la entrega de títulos y otras cosas, ¿no? Luján, ¿cuántos son los bachilleratos que se movilizan hoy, aproximadamente? Y hoy son todos los de la coordinadora, cerca de 40, algunos bien, más capaz. Bien, cerca de 40 bachilleratos, entonces se están movilizando hoy, bueno, ante la Dirección General de Escuelas, por el reconocimiento de los títulos, entonces, de los salarios docentes y demás cuestiones que vos decís que hasta parecen lejanas, ¿no? Pedir la cuestión de la infraestructura aparece como algo medio complicado de lograr. Sí, tiene que ver también con las políticas con la falta de políticas para la educación de adultos que siempre ha habido, ¿no? No hay escuelas que sean únicamente de adultos, sino que funcionan en escuelas en otros edificios. Ajá. Que de última está bien, pero no se invierte en infraestructura para escuelas de adultos. De hecho, si pensamos en los distintos programas que está sacando el gobierno, como el Plan Cines 2, por ejemplo, sí. Tampoco es que invierten infraestructura para eso, sino que se hacen en galpones o en cualquier lugar donde uno quiera poner un plan Cines, digamos. Exactamente. Y generando así un vaciamiento en la escuela y en la educación pública de adultos, ¿no? Efectivamente. Los bachilleratos, yo para por ahí, los que no conocemos mucho desde adentro cómo es la práctica, ¿implican una diferencia en lo que es la experiencia, digamos, formativa de una escuela tradicional? ¿Tiene también otra lógica de intervención con los chicos y con las nenas, con las chicas en este sentido? En contenido es igual. Lo que por ahí difiere un poco es la metodología de trabajo. Trabajamos en parejas pedagógicas, se trata de trabajar con las necesidades de cada uno de los barrios en particular, de integrar y de contener para que no abandonen, que eso es algo muy común. Nosotros, por ejemplo, no se ve casi deserción en los bachilleratos populares. Claro. Sí, al principio hay muchos inscriptos que por ahí no arrancan, pero los que arrancan es raro que dejen. Que eso es una característica de adultos en general, el nivel de deserción. Por ahí arrancan cursos de 25 o 30 personas y a fin de año o a mitad de año ya tenés tres. Sí, nada por el más, propio ritmo adultos de vida, ¿no? Que implica la vida adulta. Que, claro, bueno. por un lado eso, y por otro lado el hecho de estar al lado o cerca de las casas de los compañeros que están yendo a estudiar, eso hace que haya menos deserción, calculo yo, y aparte que bueno, a estas escuelas concurren con sus hijos, algunos bachilleratos tienen suerte de tener algunas guarderías, no es nuestro caso y ni el de la mayoría en realidad, pero sí pueden concurrir con sus hijos a la escuela, que eso a las mujeres es algo que sobre todo a las mujeres las traba muchísimo, porque no, con esto de que la mujer tiene que ir a la casa cuidando hijos, claro. No, generalmente son las que primero dejan, ¿no?